Semana del Emprendedurismo en Olavarría, del 5 al 9 de abril. Súmate a los talleres que dicta el reconocido especialista Mario Deter. Invertir en conocimiento produce siempre los mejores beneficios. Para mayor información, comunícate con la Agencia de Desarrollo Local o a la Facultad de Ingeniería. Olavarría, Gobierno Municipal. 8 de la mañana, 27 minutos en todo el país. El contacto es ahora con el decano de la Facultad de Ingeniería de Olavarría, ingeniero Fabián Irazar. Fabián, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Aquí estamos, esta mañana lluviosa en la ciudad de Olavarría. Bueno, Fabián, se viene a partir del próximo lunes la Semana del Emprendedurismo en nuestra ciudad. Bueno, evento que fue realizado o lanzado prácticamente hace algún tiempo atrás, ahí en el Salón Azul de la Municipalidad de Olavarría, pero que, bueno, contará con una importante presencia fundamentalmente para impartir conocimientos y capacitación a los emprendedores del centro de la provincia, ¿no? Sí, sin duda, digamos, la acción conjunta del gobierno provincial a través de la SIC, el gobierno municipal y parte de la universidad, en este caso de la Facultad de Ingeniería, para llevar adelante estas tareas que tienen como objetivo central sensibilizar sobre la necesidad de crear riqueza y trabajo para los vecinos de nuestra ciudad y del centro de la provincia, ¿no? Uh-huh. En el fondo, uno busca con estas actividades sensibilizar, sin duda que tiene que ver con cómo se realiza el acto de emprender, cómo es posible llevar adelante una actividad después económica que sea sustentable y que dé ganancias, sin dudas, para quienes la lleven adelante, pero fundamentalmente también el día de mañana pueda ser considerado como una actividad que va a dar trabajo, ¿no? O sea, es como que se terminó eso, de primero de poner un emprendimiento para ver si anda, ¿no? O a ver si funciona. No. Hoy en día nosotros creemos que los emprendimientos no deben ser una cuestión sola de aquellos que tienen una capacidad innata, sino fundamentalmente creemos que esa capacidad hay que desarrollarla, ¿no? Y uh-huh. Bueno, dentro de la semana justamente tiene un gran rol tocar a distintos grupos de docentes, ya sean universitarios, terciarios, secundarios, a los estudiantes universitarios y terciarios, también a los líderes educativos y políticos, uh-huh, y a los propios emprendedores en estas cuestiones de la necesidad de hacer más cuestiones que tengan que ver con el futuro nuestro, ¿no? ¿Cuáles son los actores? Es muy claro que cuando uno plantea actividades de emprendedurismo, en cierta manera, está planeando el futuro. ¿Cuáles son los actores que deben estar mayormente comprometidos para lograr este objetivo? Nosotros creemos que en esta etapa, y lo hemos planteado así en el proyecto en conjunto, tenemos que tener actividades desde la escuela primaria hasta la escuela secundaria y en la universidad, donde estos temas sean debatidos, ¿no? Uh-huh. Es decir, muchas veces nosotros nos vemos con ejemplos, con textos que se leen que no tienen que ver con la capacidad propia para modificar el futuro, ¿no? Entonces creemos que solo podemos recibirnos de la escuela secundaria o primaria, y nuestro devenir pasa por dos cuestiones directas, que son o seguir una carrera universitaria o trabajar de empleado. Uh-huh. Y eso no necesariamente son los dos caminos. Y si trabajamos de empleado, también cuando nos recibimos de la universidad, también ver que ese trabajo puede ser creativo o intraemprendedor dentro de la empresa, y que eso también va a dar satisfacciones, no solo al empleador, sino también a quien lo lleve adelante, ¿no? Uh-huh. Y que en cierta manera tenemos que emprender el cambio del futuro. Uh-huh. Yo creo que eso es algo muy importante en estas sociedades actuales. Parecería que el futuro tiene mucho menos que ver con las actitudes y acciones individuales, sino tiene que ver más con una predeterminación de los gobiernos, del Estado, de la globalización. Y realmente eso es cierto, pero también hay que revalorizar el cambio que hacemos cada uno de nosotros, con nuestro aporte, ¿no? Estará en esta jornada que se extenderá del 5 al 9 de abril, desde la semana próxima, digamos, desde el próximo lunes, el especialista Mario Detter. ¿Por qué no nos contás un poco sobre él? Exactamente, Mario Detter, invitado por nuestra facultad y por el grupo de Ingeniería Industrial y la Secretaría de Extensión, especialmente Marcos Lavandera, que es quien trabaja en esto, ha aceptado la invitación de estar. Él es argentino, reside en España, tiene muchas actividades relacionadas con esta cuestión de reflexionar acerca de cómo cambiar el futuro individual y colectivo, ¿no? Para muchos es considerado una persona polémica, pero polémica en el sentido de mover a los integrantes de los talleres a discutir y a cuestionarse la forma en que enfrentan el futuro. Por eso, todas las actividades que van a empezar a las 17 para los distintos grupos en la facultad tienen que ver con este tipo de talleres, donde va a haber una exposición por parte de Mario Detter. Después va a haber un ciclo de preguntas y una acción después final que tiene que ver con la posibilidad de sinergias y finalmente casos donde se ejemplifique esto. Fabián, por último, bueno, ¿quiénes pueden participar? ¿Pueden participar cualquiera, las personas comunes, digamos? Hay distintos días en los cuales está destinada la participación, digamos, para fundamentalmente segmentar, digamos, las distintas opciones. La primer día es para docentes, fundamentalmente, que eso va a ser el día martes. El día lunes, 5 de abril a las 17 horas. El día 6 va a ser para estudiantes. El día 7 va a estar destinado a los líderes políticos. Cuando decimos políticos, es de organizaciones, ¿no? No políticos de partidos, sino sindicales y demás. Y también educativos, es decir, ¿qué se está haciendo también desde la educación para tener esta capacidad de cultura, ¿no? Y después el día jueves ya va a haber una directamente destinada a emprendedores, donde va a haber mucho modelo de rol, van a participar distintas empresas de la zona, desde pequeñas a más grandes, con empresarios locales para que jueguen a cómo hicieron ellos, que no empezaron teniendo la empresa, sino que empezaron de mucho más abajo. Y finalmente el día viernes va a haber una actividad netamente comunitaria, es decir, para abierta a todo el público, esto a las 17 horas en la Facultad de Ingeniería, fundamentalmente para traducir en términos de palabras y acción qué es ser emprendedor, digamos, cómo se puede ser no solo emprendedor económico, sino también social, cómo es necesario que haya gente que se comprometa con algunos proyectos para no solo tener una actividad emprendedora en el campo empresarial, sino también en el campo social, ¿no? Es decir, una sociedad de fomento, un club, cualquier organización social requiere también de gente comprometida y que lleve adelante estos proyectos, ¿no? Fabián, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande. El decano de la Facultad de Ingeniería de Olavarría, el ingeniero